¡Polaco! ¡Polaco! Ya no quiero que vuelvas, ni que te aparezcas. Por tu amor no siento penas, ahora sufres si me esperas. Ya no quiero que vuelvas, ni que te aparezcas. Por tu amor no siento penas, ahora sufres si me esperas. Jamás pensé que tú podías llegarme a engañar. Jamás pensé que con lo que tú querías estar. Jamás pensé mi corazón triste en vacío está. Jamás pensé que tú podías llegar a engañar. Jamás pensé que con lo que tú querías estar. Jamás pensé mi corazón triste vacío está. Por tu amor no siento penas, ahora sufres si me esperas. Ya no quiero que vuelvas, ni que te aparezcas. Por tu amor no siento penas, ahora sufres si me esperas. Jamás pensé que tú podías llegarme a engañar. Jamás pensé que con otro tú querías estar. Jamás pensé mi corazón triste vacío está. En polaco. Jamás pensé que tú podías llegarme a engañar. Con lo que tú querías estar. Jamás pensé en mi corazón triste vacío está. Ya no quiero que vuelvas, ni que te amanezcas. Por tu amor no siento penas, ahora sufres si me esperas. Ya no quiero que vuelvas, ni que te amanezcas. Por tu amor no siento penas, ahora sufres si me esperas. Eladrin Music.